Jueves 17 de noviembre de 2016, vigésima tercera reunión del grupo de curación y sanación espiritual. Invocando a los maestros de sabiduría que nos conducen de la oscuridad a la luz, a nuestra alma, que es la luz que nos guía, a nuestro maestro interno, que nos sugiere, y a nuestra personalidad, que nos dejó reunirnos fraternalmente para tratar temas de sabiduría y en este caso de curación. Hoy es un día que celebramos todos los que de alguna manera transitamos por esta casa, que ya va a cumplir 100 años, que está encolumnada en los trabajos en la iniciación y en la luz de H.P. Blavatsky, que es la fundadora de la Sociedad Teosófica, y hoy se cumple de la creación de la Sociedad Teosófica, exactamente que fue en el año 1875, se están cumpliendo 141. Así que Julio va a referirse. Se reúne en Florencio Valcarce. Estábamos leyendo que la biblioteca va a cumplir 100 años en 1918. En el 1918 en el 2018 va a cumplir 100 años. Y habían alquilado un local en la calle Sarmiento y ahí funcionaba también la Sociedad Teosófica cuando se formó en la Argentina. Y en diciembre del 61 se compra esta casa. Después de varios años de esfuerzo, habían hecho unos bonos. Y en ese momento la Sociedad Teosófica se va a un local que compran en la calle Pavón. Calculo que era provincia, y después en el 60. ¿Provincia? Y no sé, Pavón. Pavón es en Constitución. Pavón debe ser en Constitución. Es el Juan de Araima. En el 61, pero ya después en el 63 se van a Flores, a Pasaje Balcarce. Caballito. Caballito, ¿no? Pasaje de Balcarce. Sí, es decir que se separaron bien. Hoy si estaban en Pavón estábamos cerca acá, ¿verdad? Pero... El lugar es bellísimo. Es una casa linda. Es bellísimo. Sí. Es una casa muy linda. Así que nosotros en 2 años cumplimos 100 años de acá, de la formación de la biblioteca. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Se sabe por qué motivo funciona una biblioteca y una sociedad? Porque la sociedad tiene biblioteca. Sí, sí. ¿Y cuál fue la idea matriz? No sé. La verdad que no sé. Lo que pasa es que ahí en Sarmiento funcionaba como biblioteca teosófica, ¿no? ¿Como dependiendo de la sociedad? No, porque creo que fue previa la formación del grupo como biblioteca teosófica. Fue previa. Y después, cuando se crea la Sociedad Teosófica Argentina, estuvo funcionando ahí. Y después se separa. Digamos, porque la Sociedad Teosófica Argentina tiene una ligazón con la Sociedad Teosófica Internacional. ¿Y no había un tercer lugar de enseñanza teosófica? Vanguardia Teosófica y tal vez un cuarto también. No sé si por Julián Álvarez había uno. Sí. Y tal vez un cuarto, seguro. Así que... Bueno, yo creo que en realidad todos los que estudiamos ocultismo somos un poco hijos de Blavatsky, ¿no? Sobre todo en la línea occidental. Y sobre todo los occidentales, por lo menos los que tienen recuerdos de encarnación occidental. Y porque fue una precursora, una inspiradora de luz, digamos, la presentación de los maestros espirituales en un mundo que estaba totalmente, digamos, llevado por todo lo que es la revolución industrial, por todo lo que era el trabajo material intenso, ¿no? Así que, y por supuesto, hablar del supramundo era demostrar temas, digamos, relacionados al espiritismo para hacer ver la existencia del supramundo, porque tenía que pasar por esa barrera. Por eso, en muchas cosas puede estar tergiversado por alguien que hablan, porque, bueno, ella expresaba efectos espiritistas, pero era para demostrar la existencia del supramundo, no del mundo físico material. ¿Una necesidad en ese momento? Sí, porque ella, con todas las líneas, digamos, filosóficas, o los más pensadores, entraba en debate, pero entraba en debate porque le entraban en debate a ella, y ella también era una luchadora para establecer. Y se dice que las grandes organizaciones, en realidad, cuando están bien realizadas, se tienen que refundar después de los 300 años. Así que la Sociedad Teosófica está un poco como cumpliendo la mitad de ese siglo a través de la Fundación de Hitler. Es decir, que su energía es tan grande, tan bendecida, con tanto padrinazgo de fuente de energía que todavía está existiendo, ¿no? Porque yo habré venido acá en el 71, digamos, ¿no? Que también son unos cuantos años. Y si alguien, digamos, mantiene el hilo de convocatoria, y yo creo que fue esa fuente y es ella. Nosotros somos solamente, qué sé yo, peoncitos dentro del ajedrez, pero del cuadro de energía que ella manejó y por lo cual se fundó la Sociedad Teosófica, creo que es la fuente. Y cuando viene alguien que vive e imanta eso, este lugar se llena arriba. Cuando viene en Kumar, se llena, ¿verdad? Y si sigue, seguimos viniendo, es porque nos manejamos con esa energía inspiradora, sin duda. Así que yo creo que estamos eternamente agradecidos, y en el aspecto ocultista, y nosotros somos un poco hijos de ella en lo que es la presentación y en el estudio. Hijos, digamos, igualar a la madre que era ella en el estudio es difícil, ¿no? O llevará su tiempo. Y después también dicen que está vinculado, el cuerpo etérico de ella estuvo muy vinculado a lo que era la segunda esposa del maestro Sibiu. Es decir, que el cuerpo etérico de la segunda esposa del Sibiu era el cuerpo etérico de Lobato. Y con lo cual, digamos, los maestros en su empresa, digamos, de trabajo, están continuamente trabajando. Continuamente. Bueno, Ivana creo que no va a venir porque la vida le tocó un turnito de trabajar y bueno, me parece bárbaro. Me parece bárbaro. Como tarea, no porque no esté acá, porque la vamos a extrañar, y aparte que prepara todo y bueno, y su sutileza y su feminidad para adornar la reunión. Por ahí llega, pero me dijo que no, que es difícil, que estaba con un tema. Bueno, con todo lo que comentó Julio, vamos entonces a iniciar sobre la Sociedad Teosófica, vamos a iniciar la... Pero algo va a decir. Bueno, después. Es el que HPV es el hilo del collar de la vida. Y todos tenemos que tratar de ser perlas, todos aquellos que nos acercamos a ella, para que ella pueda seguir armando ese collar. En algún libro dice, no me defrauden, dediqué toda mi vida a esto, ¿no? Como diciendo, mantengan el fuego, la vela prendida, ¿no? La transmisión. Por eso cuando ella se la recuerda, se lee, ella pide que se lea unas estanzas de la babalita y una musiquita de así, no más, no quiere que se hable de ella. Sí, no hay palabras para hablar. Se ha dedicado toda su vida. ¿Qué se puede decir? Qué bueno. Yo estaba buscando mientras esperaba, vamos a leer una parte de que leímos en lo anterior, que está relacionado al sonido. ¿Qué página es? El 104. un poquitito, pero que me parece que es importante. Inhalar el aliento de la vida y compartir el aire con los demás seres humanos significa un centro individual de vida y la participación también en la vida general de todos. A estos problemas de la existencia individual o separada y de su opuesto, está íntimamente relacionada la palabra sagrada o el Om. Podría expresarse con las palabras de un manual ocultista sobre oraciones dada a los discípulos avanzados. Quien vive regido por el sonido Aum se conoce a sí mismo. Quien vive entonando el Om conoce a su hermano. Quien conoce el sonido, conoce todo. Luego, en el lenguaje críptico y simbólico del iniciado, el manual continúa. El aliento de vida se convierte en la causa de la muerte para quien vive dentro de un cascarón. Existe, pero no es. El aliento entonces se retira y asciende en espiral hacia el todo. Quien exhala el Om no solo se conoce a sí mismo, sabe que el aliento es prana, vida y fluido vinculador. Los males de la vida son suyos porque constituyen el sino del Om. No generado en un cascarón, porque el cascarón no existe. ¿Quién es el sonido y lo emite? ¿Quién es el sonido y lo emite? No conoce enfermedad ni tampoco la mano de la muerte. Esto era la cita. Y en otra parte dice, el secreto de la ley de vibración se está revelando progresivamente, página 105, segundo párrafo, comienzo del segundo renglón. El secreto de la ley de vibración se está revelando progresivamente a medida que las personas aprenden a emitir la palabra en sus tres aspectos. Los estudiantes harían bien en reflexionar sobre la diferencia que existe entre el aliento y el sonido, entre el proceso de la respiración y el proceso de creación de la actividad vibratoria. Están relacionados, pero son diferentes. Uno se relaciona con el tiempo, el otro con el espacio. Y como lo expone el antiguo comentario, y ahí está la cita, dice, el sonido final, aunque iniciador, concierne aquello que no es ni tiempo ni espacio, está más allá del todo manifestado, fuente de todo lo que es, y sin embargo, es nada. O, entre paréntesis, ninguna cosa A, B. Esto lo habíamos leído. Y habíamos comenzado con la ley quinta, que dice, no existe nada más que energía, porque Dios es vida. En el hombre se unen dos energías, pero hay otras cinco presentes. Para cada una se ha de encontrar un punto central de contacto. El conflicto de esas energías con las fuerzas y de las fuerzas entre sí producen los males corporales del hombre. El conflicto entre las primeras y las segundas persiste durante edades hasta llegar a la cima de la montaña. La primer gran cima. La lucha entre las fuerzas produce todas las enfermedades, dolencias y dolores corporales que buscan la liberación en la muerte. Las dos, las cinco y también las siete, además de aquello que ellas producen, poseen el secreto. Esta es la quinta ley de curación en el mundo de la forma. Esta ley comprende ciertas afirmaciones básicas clasificadas de la manera siguiente. 1. Vivimos en un mundo de energía y somos parte constituyente de ella. 2. El vehículo físico es una fusión de dos energías y siete fuerzas. Las dos energías es la energía del alma, anclada en el corazón, y la energía del cerebro, la energía anclada en el cerebro, la energía de conciencia, la energía de conciencia anclada en el cerebro. Dos energías, la energía del alma y la energía de la conciencia. Esas dos energías son un producto de lucha y digamos, pueden ser un problema de lucha y que uno no tiene equilibrio, ¿verdad? Porque cuando hay gente que entra en coma y puede estar años, es decir, que el hilo de la vida sigue funcionando, pero el hilo de la conciencia, sí, el hilo de la conciencia se retiró, o se retiró en forma de tiempo vigílico. Este es el espacio. Y acá estaría la conciencia. Al despertar, esto se separa. El sabio busca que en la vida diaria esto esté bien cerquita, para que ambas trabajen juntas. Esto merece toda una explicación, pero es un poco lo que está diciendo él. Acá estaría la mente, acá estaría la circulación de la sangre, acá estaría la respiración. Cuando vamos a dormir, esto se repliega y sube a la existencia. Cuando nos despertamos, vuelve a abrirse. Entonces, cuando queremos meditar y entrar en meditación, esto se recuesta cada vez más. Y cuando decimos, estamos alineados, porque este es el tiempo, es lo ilusorio, es lo que me saca para afuera. Cuanto más deseo, cuanto más miro para afuera, cuanto más quiero agarrar, más me alejo del tronco existencial. Esto es la eternidad, esto es lo circunstancial. Pero más me separo. Más me separo. Sí, en realidad quiero la conciencia, sí, es como dice Julio perfectamente, pero digamos, como el hilo de la conciencia y el hilo de vida, es como que son nuestros registros de batería, de energía. Porque después están las otras cinco fuerzas, más dos más, que son los siete elementos, que son los elementos de contacto físico, pero también están los centros, digamos, los chakras o los lotos, los cinco centros etéricos, ¿no? Porque la ley te dice las dos, las cinco y también las siete. El vehículo físico es una fusión de dos energías y siete fuerzas. El vehículo físico, la primera energía es la del alma o energía egoica. Es la que produce el conflicto cuando la energía del alma trata de controlar las fuerzas. La segunda energía es la de la triple personalidad. El rayo de la personalidad se resiste a la energía superior. Las fuerzas son las otras de energía o potencia de rayo que controlan los siete centros, siendo dominadas por la energía de la personalidad o la del alma. Cuanto más se abre, más domina a la otra. Sí, está bueno. Por lo tanto, dos conflictos tienen lugar entre las dos principales energías y también entre otras energías enfocadas a través de los siete rayos. La interacción de estas energías produce buena o mala salud. Se ha dado mucha enseñanza sobre la milenaria lucha entre la personalidad y el alma, pero siempre ha sido presentada en términos de acercamiento espiritual, misticismo y religión, o si no, en términos de reacción del carácter, de aspiraciones abstractas y de pureza o impureza. De esto no me ocuparé. Mi tema trata sobre los efectos que produce este conflicto en el cuerpo físico. Por lo tanto, me limitaré únicamente a los problemas fisiológicos y psicológicos incidentales a la lucha que principalmente dificulta el camino del discípulo. Podría afirmarse que todas las enfermedades y dificultades físicas son causadas por una o varias de las tres cosas o condiciones siguientes. Primero, por el contacto obtenido con el alma, produciendo así la vitalización de todos los centros en ordenado ritmo, de acuerdo al rayo del alma. Esto necesariamente produce presión y tensión en el vehículo físico. 2. La vida y enfoque de la personalidad, que trata de rechazar el control del alma y se expresa mayormente por la actividad del centro laríngeo, predisponiendo a la actividad la glándula tiroides y de los centros abajo del diafragma. 3. Tercero, un ciclo en la vida del aspirante donde el control de la personalidad comienza a debilitarse y el énfasis y la consiguiente actividad son transferidos a los centros arriba del diafragma, causando también perturbaciones y reajustes. B. Sí, esto, claro, la verdad es como si fuera una reacción, ¿no? Porque la energía no fluye. Sí, siempre estamos. Siempre decimos que es un problema en la energía del alma y que el alma es un verdadero curador. Pero, por eso cuando se está alineado. Pero, claro, porque esto también hay un problema de esta lucha interna y también con el medio. Y con el medio donde uno se mueve. Porque el medio donde uno se mueve está ocurrido por circunstancias que no son de ahora. Nosotros somos seres que vivimos el presente y experimentamos el presente. Y toda nuestra vida está en un presente, no está en un pasado. Pero nosotros también vivimos un tiempo donde no vivimos el presente de ahora. Con lo cual, el pasado es una ola que tenemos. Entonces, no solo hay un reajuste permanente interno en nosotros, sino también en la vida que nos vamos relacionando y que venimos llevando. Y ese reajuste también tiene su efecto, ¿no? Porque son incontables las historias de quien la esposa o un hijo le tiró la foto de los maestros, ¿no? O se lo taparon, o se lo quemaron. Y se entiende lo que digo, ¿no? Y entonces, y hubo otras cosas, ¿no? Pero, digamos, porque como vivimos en la energía, y somos la energía, nosotros vivimos en la energía y actuamos en la energía. Hay una simultaneidad que se da. Entonces, esta situación se produce internamente y también en el medio en que nos manejamos. Y esto es así, inexorablemente es así. Y entonces hay un serie de roces con las distintas personalidades, los distintos egos, en la misma medida que tenemos roces nosotros internos. Porque todo lo que sucede afuera es producto de nuestra raíz de conciencia. Y esto también es verdad. Si uno va tomando un equilibrio y la personalidad, digamos, la personalidad es la que tiene que entregarle, tiene que presentar, nuestra personalidad, nosotros como personalidad tenemos que entregar, ir al alma con las lanzas dadas vueltas, es decir, con la punta de la lanza hacia uno, ¿no? Y este es un simbolismo, y porque la personalidad también tiene la energía del alma, y entonces tiene toda la energía, pero cuando se cree que es dueña de esa energía, entonces aparecen los problemas de tiroides y de los centros de abajo, porque la tiroides está relacionada con el centro de la garganta, y como la personalidad habla, ¿no? No, no, pero no, no, no en tu caso, lo hizo mención él, porque es un problema de vibración. Uh-huh. Cuando la personalidad acomoda su vibración a la vibración del alma, claro, es un problema de vibración y es un problema de lucha de vibraciones. Que es de lucha de energía, todo es un mundo de energía. Claro, son cruces de energía. Claro. Por eso me hizo reír. Si uno al despertar esa línea de conciencia, mente, acción, la pudiera mantener dentro de lo que está permanentemente en nosotros como energía de vida, sería ideal. A eso vamos. A eso sí, claro. Sí. El yogui busca permanentemente volver a ese centro. Y si no, salgamos a la vida y después volvamos nuevamente. Claro. ¿Eh? Y por cuando digo así, es cuando después uno va a hacer, tiene un proceso en la vida diaria, vuelve y queda rumiando 15, 20 minutos sobre lo mismo, ¿no? Mantengo esa línea abierta. Y la vida pasa por esa vertical, que está a las 24 horas. Ahí está la pulsación, ¿eh? Ahí está el cuerpo físico, ahí está el electromagnetismo, ahí está todo lo que me da la armonía. Pero el animal tiene eso, no tiene lo que sale porque no tiene mente. Al hombre se le da eso. Y ahí vienen las consecuencias de las enfermedades. Por eso, como es un problema de diagramación de fuerza, la curación espiritual es precisamente encontrar el equilibrio en esa fuerza que se desequilibra. Pues si no, sí, vamos al médico y tendrá otro, otro tipo de solución. Por eso hablamos también del diagrama de puntos del otro día. Cuando decías que hay un punto que se desplaza y que genera la enfermedad, porque se desacomoda. Se desacomoda por las fuerzas que actúan. Es lógico que cuando hay una fuerza desatada, y en términos ocultistas como un rufián que está suelto, y que esa energía no la puede atraer a la paz de la energía mayor de uno, se necesitan de medios externos que traten de cortar esa energía. Pero en realidad, por eso se dice que la curación es siempre interna. Nosotros cuando leemos curación espiritual, es que la curación es interna y que el verdadero agente curador es el alma. Es decir, el que te puede unificar toda la energía es el alma. El que está en conflicto como contracara del alma es la personalidad. Que la personalidad, ¿quién la denominó la personalidad? Bueno, en principio te la empiezan a denominar los padres, ¿no? Dijeron, te llamas Claudia, o te llamas Oscar, o Julio. empieza a definirse la personalidad. Y entonces te llama, Julio, Oscar, Claudia, y vos vas haciendo un punto con ese nombre. Ojo que los nombres tampoco salen de casualidad, ¿eh? Es decir, los nombres también tienen un atributo de un pasado que te fueron asignados, ¿viste? Más allá que lo conozcan o no lo conozcan, quienes lo registraron, pero tiene un nombre. Y uno se va formando ahí la personalidad, ¿no? Y hay circunstancias, porque en el mundo externo la personalidad se puede llenar de atributos o no, porque también están las dos fuerzas de acción. ¿Se forma atributo o no se forma atributo? ¿Y ante qué altar va la personalidad? Y a veces pasan toda una vida y no va al altar de interno, ¿verdad? Porque todo el mar externo de conflicto, nosotros lo podemos de alguna manera amainar cuando vamos al altar interno. Y como decía Julio, reflexionar, saber qué ocurrió durante, puede ser a la noche, puede ser una vez a la semana, puede ser una vez cuando uno vaya al templo, o puede ser permanente, cuando tenga observación y discriminación, cuando vayamos viendo que trabajemos un poco en lo que es el tiempo, vamos viendo que la observación puede ser permanente. Es decir, la observación es permanente cuando los efectos de las fuerzas, que es de los sentidos, no nos atrapan. Entonces, en la dualidad, que es donde los sentidos y los reflejos se presentan, nosotros podemos observar. Es decir, podemos observar cómo se presentan, cómo se forman. Y ahí empezamos la discriminación. Entonces, ahí estamos en la etapa de yoga, es decir, de unión. Y unión de las fuerzas que nos llevan. Cuando fisiológicamente las fuerzas que nos llevan son muy grandes y te sacan la vesícula, es decir, ya agotaste la inteligencia de la vesícula o de cualquier órgano, pero no es que la agotaste. La inteligencia de los órganos quieren estar en la luz. Pero, pero se sienten que en un momento no tienen la luz del organismo. Porque el organismo como un todo es una luz mayor a cada inteligencia de los órganos. Porque la ley de formación grupal y de la energía grupal rige. Entonces, la energía grupal de un organismo es mayor que la de un organismo en espectáculo, el riñón, hígado y demás. Pero como el ser que está dentro de ese organismo no la atendió, no la respetó, no porque hizo un juicio valor de no respetarlo, es por la propia energía que estaba llevada. Entonces llega un momento que la inteligencia esa se va. No es que se va, es como que dice acá y no me respeta y se va. Entonces viene el cirujano que corta. Pero la energía es grandiosa y el organismo que vivimos es grandioso y se regenera en otro y siempre está dependiendo de la conciencia interna, de la energía de vida del organismo y de la conciencia interna. Y el trabajo continúa. Es increíble. Es increíble. Es claro. Increíble. No nos damos cuenta. No. Es increíble. Sí, de pronto nos damos cuenta ahora que lo comentamos. Pero el respaldo. Pero, claro. El respaldo de la totalidad. De en la todo sobre cada una de las partes. No se puede entender. No. En la totalidad en cada una de las partes. La totalidad en cada una de las partes. Porque cada uno somos parte de ese todo. Claro. Bueno, todo con esa. ¿Cómo puede ser? Bueno, habíamos leído el punto A. El punto B dice, al aspirante se le presentan ciertos objetivos en diferentes etapas, implicando cada una progreso, pero trayendo al mismo tiempo algunas dificultades. 1. El objetivo que tiene ante sí el iniciado consiste en que todos los centros del cuerpo etérico respondan a la energía de rayo a que pertenece el alma y a las otras siete energías de rayo subsidiarias a aquel. Este proceso de estimulación, reajuste y establecimiento del control continúa hasta después de la tercera iniciación. Entonces, cuando se ha recibido esta iniciación, el vehículo físico es de un calibre y cualidad totalmente distintos, y las reglas y las leyes de la salud ya no le son aplicables. 2. El objetivo que tiene ante sí el discípulo consiste en procurar el control de los centros del cuerpo vía el alma, por la estimulación, eliminación y eventual estabilización. Ello inevitablemente produce dificultad, vitalización o inspiración. Cualquiera de estas palabras es apropiada. O si no, carencia o deficiencia afectando los órganos corporales en las zonas alrededor de los centros y toda la sustancia que los circunda. Tercero, el objetivo que tiene ante sí el aspirante o discípulo en probación, nosotros, consiste en transferir las fuerzas de los centros ubicados abajo del diafragma por intermedio del centro plexo solar a los centros ubicados arriba del diafragma. La energía de la base de la columna vertebral debe ser transferida a la cabeza. Este es el símbolo de la serpiente elevándose que se transforma en águila. La serpiente, en su movimiento natural, se hunde en los agujeros que arma y se va al fondo y se mantiene como la serpiente enroscada. Esa es la energía kundalini que tenemos en el centro de base. Y se queda ahí. Es el trabajo de Hércules en Escorpio, que es eliminar a la serpiente Indra de nueve cabezas. Que tiene tres cabezas, pero le salen dos más. Es decir, en cada cabeza hay tres rufianes. Los tres rufianes del centro de base, los tres rufianes del centro sacro y los tres rufianes del plexo solar. El plexo solar es la mente. La mente tiene dos caras, una objetiva y otra subjetiva. Cuando los nueve rufianes no te controlan y se intentan controlarte, se animan porque le das una golosina superior. Lo que, a ver, se le da una golosina superior porque es una energía que se tiene que unir. Entonces, a la energía de un chico que juega con cualquier cosa le das un caramelo y va a buscar el caramelo. Siempre es una energía superior o algo, un estímulo superior para unir a la energía. Entonces, cuando ese es el equilibrio de las fuerzas y la lucha de las fuerzas. Entonces, cuando llegan al plexo solar, la mente objetiva externa no tiene estímulos externos que la desvíen. Entonces puede entrar en una etapa de mediar, de meditación. Cuando eso ocurre en la realidad, vemos a los hombres que entran a los templos, entran a la masonería, entran a la sociedad teosófica, entran a los templos, es decir, donde la energía superior, porque nosotros lo tenemos en los maestros, en Blavatsky, está presente. Entonces pueden tomar algo de esa energía superior para seguir su trabajo, es decir, un trabajo de elevación. ¿Y por qué entran a los templos? Porque pasaron mucho tiempo trabajando en eso. Pasaron mucha vida. Este es un hermoso dibujo de un templo, ¿sí? Y ahí está arriba la jerarquía, como diciendo, nosotros estamos por encima y esperando que vos puedas entrar ahí. Yo a partir de ahí puedo ayudar, pero hasta ahí, el esfuerzo, oración. Por eso el estímulo es tan importante, que es esa motivación que tenemos, ¿no? Esa es la claro lo que él está diciendo, esa motivación, realmente están los rufianes dando vueltas, como lo llaman los hindúes. Sí, forma parte de la vida. Las tentaciones, la tierra ardiente de Moisés, las tentaciones, todo lo que cualquier evangelio básico de religión te va a decir, los mandamientos. No, esto, no, no, los mandamientos, algunos dicen no, otros dicen sí. Es decir, ¿no? Los mandamientos, que es lo básico. Es decir, para entrar en el yoga tenemos que tener un adiestramiento de unas reglas religiosas y cumplirlas. Porque si no, no podemos entrar en el yoga. La pregunta que a mí se me impone entonces es esta. ¿Uno puede hacer un desarrollo personal, espiritual, si no es dentro de un templo o institución? Sí. Sí, porque la configuración del templo no es una estructura. Y si vamos a una estructura, nosotros somos templos móviles. Entonces, el templo somos nosotros mismos. El individuo. El individuo. Porque cuando vos entras al plexo solar, ya la personalidad está entrando a un templo donde empieza a percibir que hay una energía superior que es la del alma. Entonces tiene que escuchar y tiene que respetar eso. Porque respeta por la ley de la vida, del rebenque, de la pérdida, del dolor. No hay otra forma en el planeta humano que no es aprender por el dolor. Entonces, aprende por eso. Y cuando ya está, digamos, que los nueve rufianes de abajo no se lo raptan, se lo raptan menos, y comienza a no raptarlo, se establece en el altar de ver la energía superior, que es la del alma, que es la del corazón. Y más que la del alma, empieza a percibir el latido del corazón, el aliento del corazón. Pero no está cerrado, está abierto. Porque en la vida moderna nuestra occidental no tenemos otra posibilidad de aprender que es de poder tener como la cruz cuatro funciones: la personal, la doméstica, la del trabajo, la del profesional. Cuántas otras trabajos tengamos, más nos vamos a perfeccionar. Porque esa es la rueda del molino que muere todo en el mundo occidental. Y en el mundo oriental, ya el mundo oriental occidental es uno. No. El templo es uno. Es uno por uno y es uno en general. Por eso, a ver, se dice que el templo, cuando los templarios se reunían, ¿sí? ¿Sí? Son etéricos. Es la unión lo que arma el templo. Y después se retira y ese templo se salva. Porque es etérico. ¿Eh? Es la voluntad de todo para que se genere eso. Ahí, pero entonces quiere decir que siempre vas a necesitar estar con un otro que sea transmisor o que constituya un templo. Es una gran ventaja. Y hoy se dice que es grupal la cosa. Claro. Por no, aquello de, no sé si lo dice la Biblia, de que cuando tres se reúnen en mi nombre, ahí, yo ahí estaré. De ahí debe pasar por ahí. Entonces, por debe pasar por ahí. Tres, porque hay un símbolo, la construcción es una construcción de tres. Y eso está puesto así, porque realmente, si nosotros como grupo somos siete, o somos tres, y nos constituimos como tres, para producir el yoga o la unión nuestra o un propósito, vamos a ver que eso se cumpla. Cuando Blavatsky funda la Sociedad Teosófica, eran 17 los miembros en el acta formadora, externa. Pero detrás de esos 17 estaba toda la jerarquía, y estaba toda la fuerza de ella, y estaba todo un mensaje. Es decir, había varios tres para crear. Pero cuando se produce una función de tres, real, pero con toda la energía de cada uno, estamos hablando de magnitudes ni de cualidades, estamos hablando de la energía. Se producen muchos hechos, se producen las construcciones. Tres se reunieron en la costa de Yatasta: San Martín, Güemes y Belgrano. Por favor, festejemos los encuentros de tres en las fechas patrias, no en los individuales. Y vamos a tener menos feriados y vamos a hacer ver lo que son los encuentros. Tres en la costa de Yatasta. Y se creó un país. No sé si se vuelve a repetir. Se repite en la historia en otros momentos. Se repite. Hacer un pequeño comentario, gracias. Saben que yo me siento muy relacionada con Bárbara, que hablamos del nombre. La señora siempre, mi marido, la última vez le dijo Sergio. Mi marido no se llama Sergio. Igual es donde voy y Sergio no se llama Silvio. Entonces le dije a ella, bueno, voy a tener que ver qué significa Sergio en Silvio, que repercute en mí. Fui y Sergio era el patrono de Rusia y el patrono y guardián de la Santa Trinidad. Mirá la conexión. Entonces ahí me quedé, ¿cómo es esto? Y hablábamos de la Santa Trinidad y hablabas del nombre, la vibración del nombre, del sonido. Que tenía que ver, aunque Silvio no se llame Sergio, pero la gente lo identifica con Sergio. Y el patrono de la Santa Trinidad, que yo ahora estamos hablando. Sí, bueno, trabajar los símbolos y los aspectos semánticos, porque muchos nos van a indicar. Sí. Tercero, el objetivo que tiene ante sí el aspirante o discípulo en probación consiste en transferir las fuerzas desde los centros ubicados abajo del diafragma por intermedio del centro plexo solar a los centros ubicados arriba del diafragma. La energía de la base de la columna vertebral debe ser transferida a la cabeza. La energía del centro sacro debe ser elevada a la garganta, mientras que la energía del plexo solar debe ser transferida al corazón. Esto se hace en respuesta a la atracción magnética del rayo del alma cuando comienza a dominar al rayo de la personalidad. Este proceso es largo y doloroso, abarcando muchas vidas y acarreando como resultado muchos males físicos. Cuarto, el objetivo que tiene ante sí el hombre común inconscientemente efectivo consiste en responder plenamente a las fuerzas de la personalidad enfocadas principalmente en el punto medio, el plexo solar, y en coordinar constante e inteligentemente estas fuerzas para que una personalidad integrada sea presentada eventualmente al alma y ésta la controle y utilice. Por eso los cuatro trabajos. Quinto, el principal objetivo que tiene ante sí el hombre primitivo no desarrollado, también inconscientemente efectivo, consiste en vivir una vida plenamente animal emotiva, adquiriendo así la experiencia del crecimiento, del contacto y eventualmente de la comprensión. Por este medio se construye el mecanismo de respuesta del alma en los tres mundos. Llamaré la atención sobre el pensamiento que he intercalado aquí de que los objetivos, intrínsecamente en sí mismos, tienen efecto sobre aquello que el hombre se esfuerza en lograr. Este pensamiento merece una cuidadosa consideración. Estas generalizaciones serán útiles si se recuerda que son solo generalización. Ningún aspirante, en ninguna etapa hasta después de la tercera iniciación, hace esfuerzos claramente definidos ni está enteramente centralizado en su vida y esfuerzo. Los hombres se encuentran en todas las etapas imaginables de desarrollo Y muchas de esas etapas son intermedias a las cinco ya mencionadas anteriores. Estas se fusionan y mezclan entre sí, y a menudo constituyen un campo confuso y formidable para pensar y actuar. Solo en la vida del individuo subdesarrollado encontramos una clara simplicidad. En el ínterin, desde la etapa infantil de la raza a la del hombre liberado de la vida de la personalidad, no existe nada más que complejidad, la superposición de estados de conciencia, dificultad, enfermedad, problemas psicológicos, malestar y muerte. Evidentemente, esto debe ser así cuando se pone en relación el vasto número de energías y fuerzas que constituyen el ser del hombre y forman su medio ambiente. Todo ser humano es, en realidad, un vórtice en miniatura en el gran océano del ser, el ser con mayúscula, fluya, en el cual vive y se mueve, en incesante movimiento hasta que el alma, entre comillas, exhale su aliento sobre las aguas, o fuerza, y el ángel de la presencia descienda dentro del vórtice. Entonces todo se aquieta. Las aguas agitadas por el ritmo de la vida y más tarde encrespadas violentamente por el deseo, el descenso del ángel, responden al poder curador del ángel y se transforman en una tranquila charca donde las pequeñas unidades puedan entrar y hallar la curación que ellas necesitan. Las pequeñas unidades. Es un canal abierto. Ya hablamos de las pequeñas unidades. En el cuerpo, dentro del cuerpo. ¿Eh? Qué simbolismo, ¿no? Ahora, poeta. Pero no terminé. No terminé. Porque siempre vienen los periodistas a comentar la obra. No. Pero yo digo, qué fantástico la descripción. Porque no ve la forma. Ve el movimiento de la fuerza. Ve el movimiento de la energía. Eso es lo. Y lo describe. No es como nosotros, yo te veo a vos. No. Lo estás viendo. Él te lo hace ver. Qué sorpresa que podamos ver cuando antes que no veíamos. Bueno, esa búsqueda del despertar. Claro. Sí. Es grandioso. Es. Vamos a leerlo otra vez. Todo ser humano es en realidad un vórtice en miniatura en el gran océano del ser. En él cual vive y se mueve, en incesante movimiento, hasta que el alma, entre comillas, exhale su aliento sobre las aguas, o fuerza, y el ángel de la presencia descienda dentro del vórtice. Entonces, todo se activa. Las aguas agitadas por el ritmo de la vida y más tarde encrespadas violentamente por el descenso del ángel responden al poder curador del ángel y se transforman, entre comillas, en una tranquila charca donde las pequeñas unidades puedan entrar y hallar la curación que ellas necesitan. Así reza el antiguo comentario. ¿Y el nuevo? Y bueno, hay que mirar el símbolo de la sociedad, arriba. Esa cruz que está en el medio, ahí, esa cruz, la famosa, la esvástica, ¿sí? La cruz que eso es una cruz, lo que pasa es que eso gira, eso nos va a empezar a rotar algún día. Entonces, lo que se ve de costado es el fuego. Porque en las apuntas al fuego. Entonces cuando empieza a girar, se hacen los 90 grados. Y eso algún día, cuando el aspirante, porque esto está escrito al discípulo, cuando el discípulo sube, el padre responde. Y ahí se produce lo que reza, esa unión, y aparece el nuevo vehículo con... ¿Será así? Los centros y el sistema ganglionar. Bueno, pero vamos a leer un poquito de Kumar y no sé si me queda para la otra. Lo que pasa es que lo estamos trabajando, así que bueno, lleva su tiempo. Lleva su tiempo, pero ya estamos en 110 y el libro tiene apenas 500. Está bien, pero digamos. Pero 110 desarrolladas desde el inicio de. Sí, desde que comenzamos, sí. Sí. Entonces, ¿tienes pensado seguir el año que viene? Sí, claro. Vamos a terminar esto. Y después lo vamos a hacer 7 veces más. Claro, no hay un tiempo. Es la única posibilidad. 3 y 7. ¿Eh? 3 y 7. Eso siempre tiene que ser un desafío para nosotros. El 1 en 3. El 1 en 3. El 3 en 4. El 4 en 7. Siempre. Uno tiene que empujar en esa dirección. Vamos a hablar un poquito de aliento, de la inhalación y exhalación. La inhalación y la exhalación. No se debe insistir más acerca de la importancia que tiene el hacer un uso adecuado de la palabra, pues ya se sabe que los sonidos interiores se pueden manifestar solo cuando dejamos de pronunciar sonidos exteriores. Bien, esto está relacionado todo lo que estuvimos viendo, ¿no? Porque lo que nos atrae es el sonido. Porque el sonido está intrínsecamente dentro de la estructura del objeto del deseo. Y es esa vibración. Y es esa invocación que nos evoca. Y es el sonido. Existe un método para practicar esto y consiste en hablar cuando es necesario. En decir las cosas agradablemente y en no desviarnos de los hechos al hablar. Esto es lo mínimo indispensable. Después de esto, hemos de adoptar una actitud de saber escuchar. Cuando escuchamos, al principio, escucharemos muchas palabras que son fruto de la combinación de vocales y consonantes. Las vocales son el soporte de las consonantes. Escuchemos la constante corriente de fondo de todos los sonidos exteriores. Poco a poco llegaremos a darnos cuenta que se trata de un solo sonido que se manifiesta como mucho. Si os sentáis en un parque de una gran ciudad, alrededor del cual hay mucho tráfico de vehículos, y empezáis a escuchar la constante corriente de fondo y los sonidos que hacen, os daréis cuenta que escucháis un solo sonido parecido a un... En nosotros también hay un sonido semejante que suena continuamente. Si no hubiera esa constante corriente de fondo que fluye dentro de nosotros, no podríamos pronunciar ni las vocales ni las consonantes. Hay algo en nosotros que hace que podamos pronunciar. Para hacernos conscientes de ese algo, tenemos que convergir desde los diversos sonidos en un sonido. Cuando hablamos, nos apartamos de ese único sonido y nos dispersamos en los diversos sonidos. Eso es lo que se llama el proceso negativo. Cuando empezamos a escuchar, volvemos de la divergencia a la convergencia y empezamos a caminar hacia un solo sonido. No solo eso, sino que además entramos en la constante corriente de fondo del sonido, que es la responsable de la inhalación y de la exhalación. No podemos hablar si no exhalamos, y no podemos exhalar si no inhalamos. Daos cuenta de cómo nos vamos adentrando cada vez más profundamente en nuestro ser. De los diversos sonidos pasamos a las consonantes, de las consonantes a las vocales, de las diversas vocales a una vocal, y de ella a la exhalación, que es la base de todo lo que emitimos. La inhalación es la base de la exhalación, y la exhalación es la base de la inhalación. De este modo, una sirve de base para la otra, pero ambas tienen una misma base común, que es la constante corriente de fondo que fluye. Si nos sentamos tranquilamente y cerramos los ojos, tapando nuestros oídos con las manos, oiremos una especie de zumbido. Esa es la constante corriente de fondo que constituye la base de inhalación, de la exhalación y de todo lo que decimos. Esa corriente tiene lugar continuamente en nosotros. Pero nosotros no somos sus artífices. Es algo que sucede por sí solo, y si deja de producirse, se termina toda la actividad. Este es el aliento de vida anclado en el corazón. El sonido soham y om. Si escuchamos cuidadosamente nuestra respiración, respirando rítmicamente, escucharemos dos sonidos, uno cuando inhalamos y el otro cuando exhalamos. Cuando inhalamos podemos escuchar el sonido so. Cuando inhalamos, so. Y cuando exhalamos podemos escuchar el sonido ham. So ham es el sonido que oímos si escuchamos cuidadosamente nuestra respiración. Si escuchamos nuestra inhalación y exhalación, oiremos inevitablemente estos dos sonidos. Cuando escuchamos continuamente el sucederse tan rítmico de los sonidos so y ham, aplicando la mente a nuestra inhalación y exhalación, llegamos al siguiente paso más avanzado, que es la pulsación, y seremos capaces de escuchar. La pulsación es la base de nuestra respiración. Si no hubiera pulsación dentro de nosotros, no habría respiración. Escuchando continuamente el rítmico sucederse del sonido soham, hacemos que nuestra mente se disuelva en la respiración. Una vez disuelta la mente en la respiración, ambas se unen en la pulsación. Este es el estado de existencia en el que los procesos respiratorios y de pensamiento se funden. Esto es considerado como el primer punto de unidad de la conciencia. La conciencia se canaliza de una manera, de una doble manera. Una parte se va hacia el pensamiento, hacia el intelecto, hacia la acción y hacia el discurso hablado, que era lo que Julio decía ahí. Y la otra parte lleva a cabo la respiración. La pulsación y la circulación. Estas dos partes son las dos mitades gemelas del uno. La pulsación, la respiración y la circulación suceden en nosotros sin que lo ordene la mente. Esto nos indica que la mente es un producto muy externo y que dentro de nosotros hay en realidad cosas más valiosas que ello. La mente no puede hacer nada de lo relativo a la pulsación, la respiración o la circulación, sino solo alterarlas. La mente nos puede ayudar a pensar, hablar y actuar solo cuando hay pulsación, respiración y circulación. De este modo, el proceso respiratorio y el proceso de pensar encuentran su culminación en la pulsación. En el sonido soham se encuentra el sonido om. Si quitamos las consonantes S y H, lo que queda es om. Este es el sonido que escucharemos en el centro de nuestra pulsación. El om que nosotros cantamos es diferente del om que está sucediendo continuamente. El esfuerzo que hacemos por cantar el om va dirigido únicamente a unirnos con el om que está sucediendo continuamente dentro de nosotros. El om que continuamente está sucediendo en nosotros es la base de la pulsación y de la doble actividad de respirar y pensar. Es la base de todo lo que se habla y es la conexión con los sonidos superiores. El om ha de escucharse en el chakra del corazón. Esto es lo que escuchan continuamente los yogis a diario. Solo cuando oigamos este sonido en nuestro corazón, podemos decir que nuestro centro del corazón funciona según la naturaleza. Pronunciémoslo y escuchémoslo. Más tarde, lo escuchamos sin pronunciarlo. Démonos cuenta, por eso, de que el OM está constantemente sucediendo. ¿Sería lo que él había hecho en el diagrama? En parte, sí. ¿Sí? Cuando se unen y estás consciente, porque se unen y se dispara para arriba y uno se duerme. Queda esa conciencia, aparece la respiración, que es el principio de la respiración. La respiración aparece porque hay un principio, que es la respiración. ¿Y qué le pasa a la respiración cuando aparece la pulsación? Que es la pulsación del espacio. El espacio está entrando en nosotros. El tiempo se está retirando. Estamos en ese juego. Eso lleva su tiempo. Ahí está. Eso yo digo que la próxima la tengo que volver a leer. Porque eso es algo clave. Porque algún día te vas a encontrar con eso. Pero piensa que la lectura de hoy ya la habíamos leído igual. No. No. Puede ser. Brian, pero no es lo mismo. Pero lo que pasa es cuando, viste, aparece. Como decís vos, ya lo hemos leído, es porque uno llena un sentido de comprensión con cosas que por ahí quedaron o reflexionaron. En algún momento ya lo, o sea, no lo leímos la semana pasada, pero ya en algún otro momento pero bueno, lo hemos leído. Pero esto es un proceso interno práctico. Si resulta, si a ustedes les ocurre eso, les va a llamar la atención, porque es algo nuevo. Comentémoslo acá. Sí, yo te lo voy a comentar. Y me saca. A ver, ¿qué es lo que yo sentí? ¿Qué pasó? Mi mente, la respiración, el pulsar adentro. Bueno, busquemos. Como que ya está en tus registros. Esto, ya está en tus registros y ahora lo estás viendo de nuevo. Eso aparece. Sí. Eso está, pero se hace presente. Entonces, exacto, es la presencia. Es como una punta que va entrando. ¿Qué vendrá detrás de eso? ¿Sí? Ahora sí, me voy a dar. Bueno, eso, claro, por eso yo les pido a él que lo repitamos la próxima. Porque sí, como una regla, es un principio, sí, que se mete adentro tuyo. Sí. Es un principio del universo. Y al día que sientas ese pulsar, tenés que decir, lo que yo sentí, lo que sentí, ese pulsar adentro mío, ese palpitar fuerte, es la misma fuerza, me voy a decir, que asiste al océano en la ola. Como estábamos hablando hace un ratito, sí, de sí, sí, sí, las sí, partes en el todo, en el borde, o el todo en las partes. Sí. Entonces, la existencia que se expande dentro de la conciencia, que respalda la conciencia y se mete, pulsa, la existencia pulsa y se mete, llega al hombre, a la forma. Mirá qué fantástico, ¿no? Y eso es la matriz que va ingresando a algo que es de la matriz y que se fue y que se alejó. Ahora la va a buscar, la hace una, pero consciente. Pero cuando nos vamos a dormir pasa eso. Pero yo no me doy cuenta, pero yo no. Qué bien que dormí. Y claro, estás en plenitud, en la perfección. Hacemos, bueno, vos ya estuviste, estamos haciendo una plegaria para pedir curación y anotarnos en un libro. Sí, ahora voy a anotarlo. Bueno, corto la grabación. Sí, después hacemos el mantra.